Eran de lana pintada las huellas de aquellos tiempos, tardecitas silbadoras, las tardes de los cencerros. Me estás golpeando en el pecho, estilo de los cencerros. Eran espuelas de plata las que alegraban la costa, estribos del puelcherío, lujitos de las milongas. Estilo de los cencerros, me estás golpeando en el pecho. Rojizo de sus quetrales, el aire herido pasaba arriba del cabrerío con su flauta empichanada. Me estás golpeando en el pecho, estilo de los cencerros. Mis ojos santarroseños por los barrancos se iban con las chinitas chiveras hacia el fogón de las quinchas. Estilo de los cencerros, me estás golpeando en el pecho. Cachilote del olvido, ladrón de magias y sueños, devuélveme las guitarras, cobrizas de los cencerros. Me están golpeando en el pecho, me están golpeando en el pecho.